Estamos de vuelta con un lunes, otro lunes. Otro lunes, trato de mantenerle las ganas que hay que tenerle a los lunes para enfrentar la semana. Hoy, lunes 8 de noviembre, es un día pésimo. Vamos a decirlo, vamos a ser claros, es un día pésimo. Sí, los lunes son los lunes. Los lunes son el comienzo de la semana. Los lunes es partir de un martillazo en la cara, despertar de un martillazo en la cara a los fines de semana. Hoy es lunes, lamentablemente. Yo también estoy mal, yo también estoy como ustedes, seguramente deberán estar después de haber llegado un día duro de laburo, después de un día lleno de esfuerzos y decir qué vendrá en el futuro. Después de esos días estamos nosotros aquí, hoy, un lunes. Un lunes en noviembre, un lunes en noviembre, un mes, un año que se está acabando, un año que no cortó ni pinchó, 2021, la verdad, fue como apuñalarnos con una navaja sin filo, de doler dolió, pero no nos mató, y acá seguimos hoy en día. Estamos en un día lunes, de vuelta, nuevamente. Estamos en un día que capaz que nos agarra con las ganas bajas, con las fuerzas bajas. Estamos cansados y aún así vamos a laburar y volvemos. Y yo estoy en esa misma situación que ustedes. Así que hoy, mis queridos compañeros, Lucas Maidana y Gustavo Galeano, van a tratar de hacerme levantar de la silla. Me van a hacer bailar. Me van a hacer bailar. Para que se den una idea, quiero estar como el Diego, como en una de esos videos populares del Diego bailando cumbia santafesina. Yo quiero terminar así. Obviamente con diferencias de que no voy a estar tan drogado y con diferencias de particulares que tenía el señor Diego Armando Maradona. Pero para dar un ejemplo, yo quiero terminar así, como en esos videos. ¿Cómo están, mis queridos compañeros? ¿Cómo se ven para este desafío? Mirá, Leo, arranco así. Arranco así. Arranco así este lunes porque hay que levantarte. Hay que levantarte a vos y a todas las personas que nos están escuchando del otro lado. Hoy no va a ser el lunes bajón, el lunes del gato con botas que te quedás ahí reclamando por qué otra vez estamos acá. Hoy te vamos a hacer bailar. Te vamos a tirá todo, mirá, levanta la música. Tiralo un poco. Escuchá. Ay. Esto es Radio Las Cabas, esto es así en la vida. Vamos arrancando una nueva semana en un nuevo mes. Acerca poquito para la próxima. Pensá en eso, pensá que dentro de muy poquito se vienen las vacaciones. La ensalada de fruta del 24, 25, aunque a Lucas no le guste la ensalada de fruta, pensá, falta muy poquito, mirá. Sin saber lo que es amor, me entregabas y agarrarlo a las piñas. Es así, al año hay que agarrarlo a las piñas. Lo encarás y lo agarrás a las piñas. Nada de abrazarlo, nada de amarlo. Lo agarrás al año y lo cagás a piñas. Y así empezás con un año adormecido, con un año que no te va a hacer daño. Esa es la filosofía. No. Hay que ir con los tapones de punta. Y alguien que va con los tapones de punta siempre es Lucas Maidana Peralta. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola. Estaba escuchando. Qué buen tema ese que pasaste, ¿eh? Hay que arrancar así el lunes. ¿Sabes qué? Yo estaba hasta ayer, estaba contento porque digo, che, en mi pronóstico del celular decía que hoy iba a llover supuestamente. Y no sé en qué momento del domingo eso cambió. Y pasó de llover. Claro, pasó de que iba a llover a que iba a ser el día más caluroso de la semana con 28 grados. Boludo, si este es el día más caluroso de la semana, yo me cago de risa. Estuvo bastante caluroso este lunes, ¿eh? No sé cómo vendrán los demás, pero nada, espero que sí sea el más caluroso. A ver, sí, no, 29 grados. Sí. Hoy se supone que es el más alto. A mí me parece 27, Lucas. Seguramente debe ser por donde estamos, porque vos estás del otro lado del arroyo. Claro, a mí me da... Y después todo lo demás, mirá, hasta el... Mirá, martes, miércoles, jueves va a estar nubladito. El viernes sale sol, a pleno, ¿eh? 23, sale sol. Mantiene ahí. El sábado 25 y el domingo se viene una lluvia. El domingo una lluviecita. Espero con ansias esa lluvia ya. Así que váyanse preparando porque bueno, el lunes vuelve de nuevo. Como siempre, el lunes vamos a volver de nuevo con Así es la Vida. Pero mirá, para que tengan en cuenta, falta un mes para que empiecen a armarse el arbolito en su casa. Los que lo arman, los que creen en los árboles, los que quieren decorar su casa, falta un mes exacto. Y dos meses, bueno, te vas a donde puedas irte. Pero falta poquito para que se vaya este 21 que nadie quiso. El anterior era peor, pero bueno, este... Boludo, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera lo digerimos. Ni siquiera digerimos el 2020 y ya estamos enfrentando al 2021, o sea que fue algo rarísimo y ahora tenemos que enfrentar al 2022. ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó. Bueno, hoy no tenemos aún ninguna entrevista, pero tenemos la sección que la rompió toda la vez que lo hicimos acá en Radio Las Cabas. Hoy tenemos Arreglame la Vida de nuevo acá en Radio Las Cabas, porque los mensajes nos llegaban. A cada hora Leo recibía 2-3 de la madrugada, Leo se me rompió esto, Leo aquello. Hoy vamos a hacer de nuevo el Arreglame la Vida. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, nos pueden mandar por Instagram también, está la convocatoria, así que mándennos mensajes de Arreglame la Vida. Pero no cualquier, no sé, ¿en qué consiste Arreglame la Vida, Leo? Consiste en cualquier problema que tengas en tus situaciones cotidianas, ¿no? Tipo situaciones sentimentales, quizás situaciones más dentro de la casa, con que no te funciona tal y cual cosa. Entonces, en esos momentos es donde vos nos tenés que llamar, nos tenés que comunicar a nosotros y nos tenés que exponer tus problemáticas. Y nosotros tratamos de solucionar esas problemáticas con la escasa cantidad de información, data y chequeo que tenemos previo. Tratamos de hacer lo posible, de ayudarte en lo posible con las herramientas que tenemos. Con esto nos libramos de cualquier juicio, puede fallar, ¿eh? Ya lo decimos, ¿eh? Puede salir todo muy mal, como puede salir todo muy bien. Vamos a tratar de arreglar un poquito las cosas. Tenemos varias noticias que vamos a ir diciendo durante el programa. Algunas son para tirarle la silla al que vamos a hacerte escuchar y otras son para cagarte de risa un rato, que es la idea de Así es la Vida. Tenemos las secciones, como siempre, entretenimiento. ¿Qué tenemos hoy, Lucas? Traje un par de noticias, voy a hablar un poco sobre un videojuego. Yo creo que le va a gustar ese videojuego, al menos a vos, Gus, porque uno de los nombres es alguien bastante conocido. Y nada, así que eso tengo. Un poco sobre un videojuego, un par de noticias de películas y nada. Ah, la remasterización de un juego que Leo... Tranqui, no adelante tanto, de a poquito, Lucas. No te tires todas las cartas ahora. Son varias cosas, no dije nada, no di nombre. Son varias cosas. Tiren las puertas abajo porque manijas sobran. Sí, olvídate. Y hoy, Leo, ¿qué traemos? Hoy traemos... Aparte del tropical, ¿eh? Claro, sí. Además del tropical de hoy, que como ya sabían, mis compañeros tienen el poder de hacerme bailar, tienen el derecho y la obligación de hacerme bailar hoy, por eso hoy lunes tropical, lunes para comenzar la semana. Y además en la sección de música, hoy tenemos las próximas fechas que se vienen, los próximos festivales, los tres festivales principales de la Argentina. Vamos a estar analizando sus precios, analizando sus estados y analizando sobre todo su banda, su música, quiénes van a estar, quiénes no, eso lo veremos a continuación. Qué lindo, Qué lindo, qué lindo. Y ahora les hablo a los que nos están escuchando del otro lado. A vos que estás ahí mirando todo el cúmulo de platos sucios que tenés, el baño sin lavar, o estás agarrando el colectivo que está hasta las manos, está hasta las manos, en serio, y tenés que volver a tu casa, hoy móvete un poco, hoy bailá, tira todo, porque hoy te vamos a musicalizar, hoy tenemos lunes tropical en Radio Las Cabas, acá en Así es la Vida, y mirá, seguimos con esto, ¿eh? Escuchá, Leo, escuchá, escuchá. Uy, a ver... ¿Qué es? Mándale, móvete, levántate, ya, levanté, que arrancó así la vida. Se mueve. En este lunes tropical de Así es la Vida por la Radio Las Cabas, son las 6:15, ¿sí? 6:15. Hoy tenemos un programa en el que te vamos a dar una mano, ¿eh? Aparte de levantarte el ánimo porque vamos a poner música para que te pongas a bailar, nos van a mandar mensajes, nos van a escribir al celular de la radio, al Instagram de la radio, y nos empiezan a preguntar algunos quilombos que tengan en su casa, no tan grandes, no se pasen, no vamos a arreglar la vida literal, pero los problemas hogareños les que podemos llegar a dar una mano. Sí, Leo. Sí, boludo, lo arreglamos todo, no pasa nada. ¿Arreglamos todo? Lo que todo, sea. Todo. Está bien, ¿te va mal en la facu? Mandalo, que capaz que te lo arreglamos. ¿Te va mal en la vida? Mandalo y capaz que te lo solucionamos. Tratamos, es verdad. Eso es lo que vale. ¿Viste que hay personas que necesitan hacer catarsis? Como que tienen un quilombo en el laburo y están así, tensionadas, toda la espalda, la cara, todo. Y a punto de prender fuego todo. Claro, claro. Decís, soltalo, habla un poquito, habla con Así es la Vida, que vamos a intentar escucharte y darte una mano. Bueno, acá nos escribió uno, Viviana se llama, Vivi, y dice... uno de mis quilombos cotidianos. Vivo sola y tengo una perra. Ya no la quiero más. No, ¿cómo que no la quiere más? Se ríe. No. Pará, dice. Porque ahora, pero se pone jajaja, ja, ja, porque ahora, por ejemplo, que salgo del trabajo y quisiera hacer varias cosas, tengo que pasar primero por mi casa para sacarla a hacer pis. Pienso que necesito un vecino lindo que la saque a pasear por mí o alguna persona bondadosa que quiera adoptarla. Yo. ¿Qué hacemos con esa? Yo. ¿Tenés ahí el perro? Capaz se lo encariñó en pandemia. Vos decís, bueno, en pandemia lo puedo tener. Imagínate, adoptaste un perro en pandemia y mirá, ahora tenés que salir. Mira, te doy una solución lógica, la más lógica que puedas llegar a tener encima. Mirá la película Marley y yo. No. Mirá la película Marley y yo hasta el final. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es mi respuesta. Vos, Lucas, ¿qué decís? En mi caso, bueno, no sé, yo no tengo ese problema, porque mis dos Leia y Solo, ya sabes, mis perris, se manejan soles, están ahí, salen a hacer sus cosas, pasean solos, vuelven. Bueno, pero Lucas, o sea imagínate que no te dan ganas de pegarle un corchazo a los perros, o sea, en algún momento de tu vida. No, Leo, jamás, Leo, jamás. Esa es la pregunta que está acá la compañera exponiendo. Tiene ganas de hacer algo con los perros, sí. Tipo, matarlos es una opción, pero no es la opción que tratamos de fiar. Lucas. Que se busque a alguien que los pueda pasear. Ahí el tema es si esa persona está dispuesta a hacerlo gratis o hay que ahí gatillar unos manguitos. Y claro, claro. ¿Vieron? ¿Recuerdan la película Ocupas? La serie Ocupas, ¿no? El paseador de perros, ¿no? Los quería un montón a los perros, ¿eh? Real, los quería un montón. ¿Qué pienso yo? Hay muchas maneras de hacer que tu firulais haga sus necesidades adentro, ¿no? O vieron que están esos programas en donde te enseñan a criar a los animales y cosas así, onda, para que no rompan todo, que no meen en cualquier lado. Es Armillán, amigo. Puede ser, o sea, creo que puede ser una solución para ahí. Y otra es hacer las cosas con tu perro. ¿Querés salir a caminar a la plaza? Andá, caminá, hacelo pasear, llévalo por ahí. Hay un montón de lados donde puede tener animales. Así que yo iría por ese lado, ¿eh? Sí. Ponerse a mirar videos en YouTube de hacer que tu pichichu mee en las piedritas, no lo sé, alguna cosa así. Hacé que tu perro sea el Robin de tu vida. Hacé primero eso, hay que lograr ese lazo, que seguramente lo tenés, porque obviamente si tenés un perro es porque lo querés. Bueno, esa es la mayor parte de los casos. Y después mira YouTube, obviamente. Mira YouTube, algunas, porque no todas tienen razones. Capaz que en Así es la Vida compartamos los, ¿cómo se dice? Los entrenadores de perros, de confianza. Claro, alguna cosa así. Pero vos fíjate que hay encifrado en el mensaje como dos pedidos. Uno, por un lado, lo del perro, y otro tiró la del vecino lindo, que lo saque a pasear por mí. Puede ser como un enganche ahí. Claro, capaz que el hijo... Vos agarrarlo, sacás a pasear. Vecino, y entonces, bueno, no importa. Claro, ¿entendés? Vos agarrarlo, sacás a pasear, lo llevas a la plaza, se cruza con otro perro, te quedás hablando con el dueño del otro perro, o la dueña del otro perro. Puede ser un enganche ahí. Sí. Piénsenlo. Igual yo no tengo por qué discutir esa parte de dejar el perro solo. Porque, por ejemplo, mi papá cuando deja solo a su perro, a Raimi, no sé, tipo, dejarlo solo al perro es dejarle un poco de comida, un poco de agua y ponerle radio 10 o metro. Y ahí se va. Eso es dejar solo al perro. Ahí tenés un consejo, como dejarle la radio prendida al perro. No sé qué tan bien le haga al perro escuchar a Radio 10, no, poner Radio Las Cabas. Poner Radio Las Cabas, por lo menos. Estamos en horarios accesibles, hay que decirlo. Así que, bueno, ese es nuestro primer consejo para ese quilombo. Vamos a ir resolviendo ahí. Escríbanos al WhatsApp, escríbanos al Instagram. Hoy tenemos un lunes tropical.

seguramente las personas que nos están escuchando en este momento o están tomando un mate o se armaron algo un poco más arriba. Si siguen con la música. Pero tenemos una noticia sobre el mate que seguramente no tenías ni idea. Te la vamos a decir ahora. ¿Sabían que el mate tiene unas ventajas que son desconocidas? Bueno, escuchen. Lo que no se sabe sobre por qué el mate hace bien a la salud. Aparte de sentarte y tomar mate y relajar un toque, se hicieron diferentes estudios. Mira, en el Instituto Nacional de Yerba Mate se publicó un resumen de varias investigaciones que hacen referencia a los beneficios poco conocidos de esta infusión que los argentinos, en realidad no solamente los argentinos, sino los latinoamericanos, porque en Uruguay, en Paraguay, toman muchísimo mate también, aman. Entonces, estos son algunos de los resultados. Anotá, para las personas que te dicen que está mal tomar mate. Son algunos de los resultados que se dieron. Uno es que el consumo de las infusiones preparadas con yerba mate disminuye el tejido graso y la glucemia en animales de laboratorio. Obviamente, estas pruebas las hicieron con animales de laboratorio. Entonces, este es uno de los primeros hallazgos que hicieron. El otro es que el consumo diario de mate colabora con el descenso del colesterol total como y mira, esta palabra es impronunciable, triglicéridos, como el del control del peso corporal. Ese es otro. Tomar mate está bien, entonces. Claro que está bien. Esperaba que seas un poquito más polémico, que digas que no, que está mal, que te hace mierda, de que es la razón por la que estemos con piedras en la panza. Pesos, o sea, bueno. O sea, esperaba algo así, una noticia así. O sea, que está bien tomar mate. Bueno, esto es una noticia que la estoy leyendo yo ahora. Esta es una noticia, salió en La Nación. Y bueno, este instituto de yerba mate, que no tenías ni idea, es el Instituto Nacional de Yerba Mate, hizo estos estudios y descubrió esto. Pero mirá lo que hicieron. Mirá, los investigadores trabajaron con dos grupos de mujeres con sobrepeso. Escuchá, a un grupo le indicaron un plan alimentario, esto siempre con el plan alimentario, no es que solamente, escuchá, a un grupo le indicaron un plan alimentario que incluía tomar 2 litros de agua por día. Ah, bueno. Y al otro grupo, escuchá, y al otro grupo, 2 litros de mate por día. ¿Qué pasa? Tras 2 semanas de tratamiento se pudo observar que quienes consumieron los 2 litros de mate diarios descendieron mucho más de peso que las personas que tomaron agua, siempre acompañado del plan alimentario. Encima te lo remarca ahí, como decís, che, tomando mate solo no vas a bajar de peso, si esta es tu idea. Pero bueno, en las investigaciones salía eso. Así que, tomá, hay un par de datitos más, pero ¿qué piensan hasta ahora de eso? Pienso que, no sé, viste que es como confiar en la Coca Light. Es como confiar en la Coca Light. Claro, es como cuando decís, bueno, por ejemplo, la ley de etiquetados que se lee hace poco, y que vas al supermercado y ves una Coca Light. Entonces te acercás y decís, es Coca Light porque dice que es Coca Light. Y no, capaz que tiene un montón de giradas adentro que hace que todo sea menos procesable y que dañino para la salud. Yo creo que puede llegar a pasar lo mismo, no me quiero convertir en conspiranoico, pero puede llegar a ser lo mismo. ¿Vos estás diciendo que las empresas yerberas hicieron este estudio? Y sí, boludo, los argentinos consumimos un montón de mate. Un montón. Así que van a venir acá y van a hacer experimentos zarpados con nosotros. Decir que yo voy a ser un superviviente porque no tomo mate. No tomo tanto mate. Así que yo puedo ser un superviviente que lleve a la humanidad a un nuevo futuro. Mientras todos los que tomaron mate en su vida mueran. Yo voy a ser el único argentino que quede en Sudamérica. Imagínate esa. Los que no tomemos mate también, obvio. ¿Tomás mate, Lucas? ¿Quién no va a tomar mate? Sí. Igualmente ahora estoy empezando a cambiar el mate por el tereré. Es verdad. ¿Qué momento diarreico que podríamos tener con tereré? Podríamos tener un momento diarreico con tereré. Dejemos de promover. Sí, el tereré que hay que promover es el bien hecho de Paraguay, de la zona norte de Argentina, que lo hacen bien. Nosotros lo hemos deformado de una manera catastrófica, metiéndole gaseosa, metiéndole jugotang, metiéndole cantidad de cosas que no se le pueden meter, dañinas para la salud. Tratemos de promover ese tipo de tereré. Ese tipo de tereré. Bueno, pero escuchá, todavía no termina la noticia. Otro de los resultados fue que la incorporación del producto yerba mate a la dieta contribuye a fortalecer la densidad mineral ósea. Tomá. También la yerba tiene más propiedades quimiopreventivas y antitumorales en el cáncer de colon y mama. Andá chequealo al Instituto de Yerba Mate, lo que te estoy diciendo, ¿eh? La investigación se basó en la inducción química de la enfermedad en ratones y la administración de una infusión con yerba mate desde que el animal estaba sano hasta la formación de tumores. Observaron que aquellos que consumieron la infusión presentaron una menor cantidad de tumores. Ouch. Otro de los tips, escuchá, el consumo habitual de yerba mate se suma a la lista de alimentos que reducen el riesgo de contraer Parkinson. Aunque de no quedar como el indio. Gus, decide no quedar como el indio, por favor, en vez de decir Parkinson. Claro, bueno, no quiero quedar como el indio Solari. Uy, re malo. O hay que dárselo al indio Solari, capaz no lo habrá probado todavía, capaz no toma mate el indio Solari. Perdón por interrumpir, bueno, sigue. Aunque es una enfermedad, escuchá, que tiene cierto componente genético, estaría originada por factores ambientales. El mate tiene un efecto neuroprotector. Los neuroprotectores son compuestos químicos que mejoran la salud celular de las neuronas, fortaleciéndolas y mejorando sus funciones. Esto lo dice el Instituto de Yerba Mate Nacional. Anda, chequealo ahí, si el mate está bien o está mal. Yo lo único que digo con el mate, a mí me encanta tomar mate, me gusta tomar mate. Y hay mucha gente que toma mate. Es que los dientes te lo deja a la miseria, eso sí. No hay con qué darle, ¿eh? Los dientes, el dentista te dice, ni a gancho tomes mate. Ni de casualidad. Pero bueno, es algo que ya queda en ustedes. Tenemos otras noticias referidas al campo, mate, no sé. ¿Quién? Ahí lo tienen los chicos. Para continuar con estas noticias, les traigo, miren este titular que es tremendo. Atención, ¿eh? Dos cóndores de California se reprodujeron por primera vez asexualmente, dicen los científicos. Dos cóndores hembra de California que estaban cautivas produjeron cada una un polluelo asexualmente hace años. Los únicos casos de este tipo jamás registrados para esta especie en peligro de extinción, informaron investigadores este jueves. Y aunque esto se ha visto en otros vertebrados e incluso en aves, se cree que estos son los primeros casos registrados en aves cuyas hembras tenían acceso a un macho, como en el caso de estos cóndores, dijeron los investigadores. ¿Qué les parece la historia? ¿Hasta ahora cómo viene? ¿Viene bien armada? Hay muchas explicaciones, las de cóndores. Es que cuando miramos esta noticia, la de los dos cóndores, que es increíble, ¿no? Es increíble mal cómo la naturaleza sigue adelante, ¿no? Rompe todas las cosas, los prejuicios que hay y existen. Es que hay un montón de casos dentro de lo que es los diferentes animales. Eso nos sorprendió porque hay de todo. Claro. ¿Hermafrodita se dice? Hermafrodita. Claro, sí, hay un montón. Claro. Creo que el más conocido, creo que es uno es el tiburón blanco, tiburón bengala. Otro caso es el caballito de mar, llamado caballito de mar, que no solo pare a sus hijos, sino que también los conlleva durante meses dentro de su cuerpo. Y se traen lindas sorpresas los animales. El cóndor, por ejemplo, es un animal recontra majestuoso y nunca hubo un solo registro acerca de este tipo de conducta. Me preocupa mucho este tema, porque no sé si sabía, no sé si les conté, pero el cóndor es el... después de la araña, es el ser que más me da miedo. Al que le tengo fobia. No puedo ir a la cordillera. Bueno, ¿vos tenés miedo que te lleve? Boludo, ¿vos tenés miedo que te lleve? Son gigantes. Yo no sé si fueron a la... No sé en qué facultad hay un museo de ciencias naturales y aparece un cóndor. Boludo, me da un cagazo enorme. Es enorme, boludo, ese bicho. Enorme. Las eclosiones excepcionales, la primera de las cuales ocurrió a principios de la década de 2000 y la segunda más tarde esa década, se observaron solo cuando los investigadores analizaron nuestras biologías de cóndores en un programa de reproducción dirigido por la Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego, dijo el grupo. El descubrimiento, publicado el jueves en Journal of Heredity, plantea preguntas sobre cuántas especies más se reproducen asexualmente sin detectadas, dijo uno de los investigadores. Un montón. ¿Sabés qué me hiciste acordar lo del cóndor? ¿Vieron que están esos aguiluchos, no sé qué son, que los empezaron a comprar en diferentes lugares para ahuyentar a las palomas? En la facultad de Lanús hay uno, hay como una especie, no sé qué ave es, pero se come a las palomas, están adiestradas y todo. Bueno, la cosa es que en la costa habíamos ido y habían llevado al gatito de acá de la casa y se lo quiso llevar. Vino el bicho gigante, no es un cóndor, pero es bastante grande, y se lo quiso llevar, o sea, lo quiso agarrar y llevárselo al gato. Boludo, así que boludo es el gato. Imagínate el cóndor, un cagazo. Dejate llevar por un pájaro, es un gato re boludo. Dale, ponete las pies. Seguimos con este lunes tropical. ¿Qué querés escuchar, Lucas? Yo sé que vos sos un tipo, aparte de organizar fiestas clandestinas, que fue uno de proyectos en esta pandemia, sos un gran escuchador de música. ¿Con qué seguimos, Lucas? ¿O tenés una noticia? Tengo una noticia antes, creo que, no sé qué tal, pero bueno. Volvió a Buenos Aires tras recorrer la Argentina a caballo. Marcos Villamil partió en septiembre del 2020 a recorrer el país con su caballo Tordo y sus dos yeguas Mora y Guaira. Luego de un año de viaje regresó a Buenos Aires tras recorrer 8.600 kilómetros. Boludo. No hubo un segundo en que no haya valido la pena. No hay un solo segundo. Esa, y se me fue la noticia, que no me vaya a llevar en el alma, dijo Villamil en declaraciones televisivas. Villamil, no lo recorriste, lo recorrió el caballo. El caballo fue, sí. Boludo, es increíble. Boludo, se subió un caballo y dice, ay, recorrí no sé cuántos kilómetros. No, lo recorrió el caballo, Sorete, no te pasó nada. Mi mínimo, te paspaste, pero no pasó nada. ¿De qué me hablas? Ah, boludo, terrible. Encima, eso en bici se puede hacer tranquilamente. Claro, sí, hacelo en bici, transpirá vos, hermano. Vi la foto y tiene como tres caballos, o sea, no solamente usó un caballo, sino que usó varios caballos. Los hizo descansar de su culo. Pero dale, loco, agarra una bicicleta y recorrelo vos, eso lo hizo el caballo. O sea, mirá la cara que tiene, este es menos gaucho, boludo. Este menos gaucho, busquen la foto, gaucho. No es gaucho, anda. Este vive en Palermo, Soho. Olvídense de eso. Olvídense, sí, que es gaucho. Andate. Tomátela que estamos... en un lunes tropical, tómatela. ¿La seguimos haciendo bien o qué? Y el saludo especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. La obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Qué te parece, Luis Trombo Pomperrucci? Las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que ya el objetivo lo estamos cumpliendo. De a poquito Leo nos dijo que se está levantando. Está levantando el ánimo. Está levantando el ánimo de este lunes, que parece que se viene la lluvia, porque viene una nube negra de ahí del otro lado. Tengo toda la ropa colgada. Lucas, dejá de pedir la lluvia. Se me va a mojar toda la ropa. Pero qué hice, un baile, hice el baile de la lluvia hoy hace un rato. Hiciste el baile de la lluvia. Dale. Y sí, boludo. Boludo, Lucas es un bailarín, pero yo he visto muchas pocas menear el cuerpo como lo menea Lucas. He visto muy pocas veces pocas personas que hayan hecho ese tipo de movimientos. Bueno, Lucas, sabes. No, sí, olvídate. El meneadito se lo sabe. Escucha. Sí. Hoy estamos con Arreglame la Vida. Nos llegan más consultas, ¿eh? Nos llegan más consultas. Mirá, escuchen. No encuentro un buen plomero que me arregle la canilla de forma definitiva. Vino uno y me las dejó chorreando tipo catarata todo el fin de semana. Otro vino a arreglar el desastre del anterior y ahora ni siquiera cae una gota cuando la abro. Me dan ganas de hacer un curso de plomería. Acero. Y ya casi que se... Claro, y casi que se resolvió el problema, sí. Hacer el curso de plomería, pero hacerlo vía YouTube. Sí, pero también... No, bueno, tampoco tanto. Tampoco alentemos a la desinformación, porque mucha información en YouTube no es información. Claro. Hacé el curso. Te recomiendo hacer el curso y date cuenta de que muchas cosas podés arreglar en tu casa que parecen recontra difíciles, pero al final... se pueden lograr arreglarlas. De hecho, yo he hecho cosas que no me imaginé nunca en mi vida que podría llegar a hacer. Pero dale, hace eso, hay que hacerlo, y te vas a dar cuenta del negocio fatídico, enorme y lleno de tránfugas que es el tema del, de los plomeros, de los que te arreglan el aire acondicionado, el mecánico. Ahí toda una tramoya fuerte. Hay que saber identificar. Bueno, con el tema de las canillas que chorrean, que gotean, hay un par de tips que ahí sí puedo ayudar. Uno, esto lo dijimos en la vez anterior de Arreglame la Vida, tenés que ubicar bien, si estás alquilando en algún lado, en dónde están las llaves de paso, tanto de la luz como del agua y del gas. Del gas no toques nada porque ahí yo no me voy a meter, ¿eh? No quiero nada que se prenda fuego. La electricidad capaz doy una mano, pero el gas no voy a decir nada. Bueno, pero no, lo del agua, ¿qué diría yo? Que bajes la llave de paso del agua. La canilla gotea, puede gotear por varias cosas. Si gotea en donde está la rosca, donde puso el plomero, la plomera, la canilla, eso es sacarle todo el teflón, el pegamento que le puso, es sacar la canilla, sacarle todo eso y volver a ponerle lo del teflón. Pero hay un tema ahí. ¿Cuánto teflón? Boludo, ponerle teflón a las tuberías es como arreglar todo con alambre. No, escuchá, el tema es este. El teflón se pone a contrarrosca. O sea, si vos vas enroscándolo a la canilla de izquierda a derecha, que vas haciendo el círculo, los que dense una idea, que están abriendo una canilla, ¿no? Es de izquierda a derecha, vas haciéndolo, ¿no? La cinta de teflón, que es blanca, es una pequeña cinta, vos la ponés para el otro lado, a contrarrosca. ¿Se entiende? Lo pones a contrarrosca. Lo pones a contrarrosca. Depende de dónde la llegues a poner, pero tiene que entrar a presión desde arranque. O sea, la primera dos vueltas que pongas a la canilla tiene que estar a presión. Pero aparte de eso, aparte de poner el teflón a contrarrosca, hay un pegamento que se llama sellarrosca, que es uno verde. Vos lo pones encima del teflón y ahí das la rosca bien fuerte. Ahí sí, agarrá con toda la fuerza que tenga, mandale. Tiene que quedar firme, firme, firme. Eso. Otro de los temas que puede llegar a pasar de que gotea la canilla es que el gomín, se dice, los cueritos de la canilla se hayan roto ya estén gastados. Si la canilla es muy vieja, hay unos cueritos dentro de la canilla que se cambian, que es donde cuando vos enroscás la canilla hace la presión de la goma esa y corta el agua. Pero el tema es cuando ya están gastados esos plastiquitos, esos cueritos, el agua sigue circulando. Entonces es cuestión de abrir la canilla con una llave francesa, la abrís a la canilla y te fijás esos cueritos, los sacás, vas a una ferretería y te los cambian. El tema, o sea, podés hacer eso para no tener que comprarte una canilla nueva, o podés ir a comprarte una canilla nueva, lo que te dé. Pero normalmente las canillas viejas son muy buenas, pero hay que cambiarles eso, porque siguen goteando. Por más que vos le des un montón de rosca, lo apretás hasta el final, sigue goteando. Porque está jodido, sí, eso. El problema con la gente que sabe es que te tiran un montón de tips y herramientas que no conocemos o no tenemos. Entonces, Gus, ¿es fácil hacer este tipo de cuestiones o es preferible llamar a un profesional? ¿O hay que saber de verdad hacer esto? ¿Lo puede hacer cualquier tipo de persona? Sí, lo de cambiar una canilla, sí, lo puede hacer cualquier tipo de persona. Lo de cambiar una canilla, sí, es una boludez. Yo creo que se sienten, es verdad, es una boludez. La primera, o sea, vos ponés que la pusiste mal, va a gotear, la sacás y lo volvés a hacer. O sea, todas las personas que en algún momento cambiaron una canilla, en algún momento les goteó. Entonces, ahí perfeccionás el servicio de plomería, pero sí, eso sí lo puedes. Ese es uno de los temas. Bueno, vos, Lucas, vos cómo solucionás los quilombos que se te gotea el agua. ¿Cómo haces, Lucas? Sí. Yo lo primero que hago es ignorar completamente cualquier tipo de quilombo que haya en mi casa. Después... No. Si es algo que yo puedo hacer, lo hago. Si no, sí, le digo, aviso a un profesional. Pero no. ¿Pero cambiaste una canilla? Sí. Ahora hace bastante que no, pero sí he cambiado canillas. He usado el teflón y esas cosas. Una de las cosas que hice que me llevó un montón de tiempo, estábamos con el compañero de mi madre, compramos una garrafa y viste que hay que comprar todo. O sea, no es que vos tiene un cañito donde vos le conectás el otro al que va a la garrafa, sino que tenés que comprar ese caño, tenés que comprar un par de cosas. Y nada, nos llevó todo un día que deje de perder gas eso. Estábamos entre los dos ahí fijándonos y nada, pero lo hicimos. Y no le tuvimos que pagar a nadie, que es lo importante. Y todavía no explotó nada. Eso también es importante. Sí, bueno. Che, ahí siguen llegando testimonios de problemáticas hogareñas y acá nos comentan, tengo una invasión de hormigas chiquititas, ya usé Raid, siempre vuelven, dice Maru. No, pero Raid no. Tenés una opción que es tomar el camino de la naturaleza, seguir el ritmo natural de las cosas. Y comprender que las hormigas se cruzaron con tu plantita porque siguen el rumbo animal, el rumbo de la naturaleza que tienen que seguir. O ustedes optan por matarlas. ¿Lanzallamas? ¿Se dice por ahí? A ver. No. Depende de dónde estén. Sí, olvídate. Veneno. Veneno porque... A veces está lleno mal. Y lo que pasa de eso, sí, vos le tirás Ray, pero se mueren esas en el exterior, no las que están en el adentro del nido. ¿Cómo se le dice? Sí, del nido, que debe ser bastante amplio y las hormigas son un montón siempre. Siempre, forever. Y bueno, entonces sí. Hay que resignarse y decir, bueno, simplemente están pasando, ya fue. O la opción es matarlas. Qué fuerte, es muy violento decir, che, tengo que matar a un grupo, un conjunto, una comunidad de hormigas vivas que tienen familias, tienen huevos, tienen vida. Es una alternativa muy violenta, decir, ¿cómo puedo llegar a matarlas de manera eficiente? No, hay un veneno líquido. Uy, vos sos y le tirás en el... Dejate de joder. En el nido lo tirás. Y que absorba bien la tierra donde está el nido de hormigas y olvidate. No. Boludo, Lucas es Benetton, ¿viste? Es Barry Gold. O sea, en el mundo de las hormigas. No, a ver, a mí me pasó, porque el problema de las hormigas es jodido, porque si querés plantar algo, si querés tener un arbolito, querés tener unas flores, las hormigas te las... hacen pelota, mal, claro. Te destruyen la planta en un día. Entonces, lo entiendo lo de las hormigas, ¿eh? Hay veces que te hacen un huraco abajo de tu casa y decís, che, ¿de dónde sale tanta tierra? La hicieron las hormigas. Hay venenos naturales, hay algunos que le ponen arroz, o arroz partido, pero si la cosa es más seria, le tiraron hay un rain. Veneno... No, o sea, Ray, no. No, Ray no, no, no, no. Hay un veneno, hormigas. Pero escuchá. Hay un veneno que es como una comida que se tira ahí en el nido. Las hormigas se lo llevan a su nido y contaminan el nido. Como que el nido ese se muda a otro lado. Una vez que entran con esa comida. Sí, o sea, pero hay un veneno que es así. Pero estamos llegando al mismo tipo de solución, que es exterminarlas. No hay una solución que sea buena. No, que las hormigas vayan por ese camino y que digan, che, acá no se puede pasar. Y se den la vuelta. No sé, un patoba, un, no sé, un escarabajo que sea medio patobica. ¿No hay uno de esos? No lo sé. No lo sé. Seguimos con este... Escuchá. ¿Esta la escuchamos? A ver. Escuchá si bajo. Escuchá si bajo. Lunes tropical acá en Así es la Vida. Son las 7 en punto. Ponete a bailar, tira todo lo que tengas ahí en tu casa. Ponete a bailar, movete, que te solucionamos la vida acá en Así es la Vida. Sin amor, falsas promesas. bueno, empezamos con esta sección de espectáculos, entretenimiento y todo lo que conlleva. No, traje algunas noticias que me parecieron interesantes. Entre ellas, la de Quentin Tarantino venderá escenas y materiales inéditos de Pulp Fiction como NFT. Esto creo que hablamos una vez de esto, que eran esos tokens no fungibles, como que es algo tuyo, que nadie más tiene. Y el valor se pone dependiendo qué tan único sea. Creo que es, si es algo único como esto, que nadie vio nunca, tiene un valor bastante alto. Así que salió Tarantino. Lo va a subastar. O sea, no, eso depende de la cantidad de gente que vaya, puje por eso. Porque yo quiero ver por cuánto empieza la puja. Ese es mi... Necesito saber eso. No, todavía no se sabe. Está esta noticia nomás. Que va a sacar, bueno, iba a vender parte oculta de Pulp Fiction a través de tokens secretos en el mercado NFT. El responsable de los odiosos 8. Con razón. ha confirmado en la conferencia anual de activos digitales que pondrá a la venta 7 secuencias inéditas de Pulp Fiction, y eso quiere decirte que quien pase por caja y adquiera eso tendrá material único sobre uno de los largometrajes más importantes que ha firmado el director en toda su carrera. Estoy emocionado de presentar estas escenas exclusivas de Pulp Fiction a los fans, dice Tarantino en un comunicado. Sí, al fan que pague, obviamente, ¿no? Está emocionado. Obvio. Emocionado. ¿Alguien? De que le den plata a él. Está. Alguien tiene que tener la valentía de decir, yo lo compro y también lo subo a internet para que el pueblo también los vea. Ese sería un excelente comprador. Ahora, que lo compre uno, que después lo mezquine, olvídate. Te voy a chequear, voy a saber dónde vives. Porque necesito ver esas escenas, boludo. No sabía que tiene escenas inéditas. Tiene y bueno, hay que ver si pasa eso. Yo no sé cómo será, si el comprador diga, bueno, yo voy a ser buena persona y voy a dejar que todo el mundo vea esto, o se lo guarde y lo vea en su casa solo. nada, como loco malo, hay que ver. El mundo es malvado. Al propósito, nunca vi Pulp Fiction. Solamente vi un resumen de la película. Che, Gus, ¿de dónde lo sacamos este? ¿De dónde era? ¿De dónde lo habían traído? No sé qué hacer. Películas. Para, no iba a ser sección de películas. Iba a ser sección de películas. Ah, ok. Bueno, su currículum, hay que alguien lo chequee de vuelta. Porque, ¿qué es esto? No veo Pulp Fiction. O sea, ¿cómo? ¿Dónde se escribió? Y le gusta Aquaman. Y le gusta Aquaman. ¿En qué año nació este pibe? ¿En qué año nació Lucas? Che, aquí alguien me lo chequee esto de vuelta, por favor. Acá está el currículum. No. Yo no sé, nunca la vi, nunca en la tele no la pasaba, no sé, al menos yo las veces que vi. Y recién ahora como que digo, estaría para verla. Iba a decir otra película también, pero no, porque voy a entrar en conflicto. A ver, otra película que no vi. Ya tiraste la piedra, Lucas. Tirala. Tirala. Tiro la piedra, no, y escondo la mano. Como sí, todo bueno. No vi el Club de la Pelea tampoco. Está bien. Che, son las. Pero pará. Yo aproveché esta pandemia para ver esas dos películas. No las había visto antes. La vio este año. Eran mis deudas. Sí. Era el Club de la Pelea y Pulp Fiction. Vamos a seguir, Lucas. Seguí. Acá. Esta es mortal. Ponele. Después de agarrarse a piñas, Vin Diesel le hizo una súplica a Dwayne The Rock Johnson por el final de Rápido y Furioso. Para los que no sabían, La Roca y Vin Diesel se pelearon a las piñas en una de las películas, en la 8 creo, y a partir de ese momento se llevan para el traste y dejaron de filmar juntos. Boludo, pero Vin Diesel y La Roca son las dos personas más buenas que podés encontrar en Puerto Rico y Norteamérica. ¿Por qué se pelearon a las piñas, muchacho? Por favor. Supuestamente uno era como medio que llegaba tarde, hacía lo que quería. ¿Pero cuál de los dos? Tiene pinta que los dos son re puntuales, como decís. No sé. Jugátela. ¿Quién de los dos era el irresponsable ahí? A ver, mira, ¿quién? ¿Eh? Para mí la Roca. Vin Diesel tiene pinta de ser ese chabón que llegás tarde y te mira con cara de culo durante las 6 horas que tenés que estar ahí. La Roca es como, bueno, llegaste tarde. Llegaste tarde. Sería como un Gustavo, ¿viste? Cuando dices, ¿qué sé? Llegaste tarde. Ay, te cago de risa. Pero Vin Diesel sería como, che, llegaste tarde, vamos a hablar después. Cuando termine el set, hablamos después. Ese sería. Para mí fue Vin Diesel. Y luego me ponen al aire. No. Fue completamente al revés. La Roca siempre llegaba a tiempo para el rodaje y Vin Diesel era el que solía aparecer cuando tenía ganas de aparecer. Eso es lo peor. Mamá, yo firmo cuando yo quiero, yo soy Groot, le dijo. Y el informante dijo que La Roca estaba hinchada de Vin y nada, se pelearon. Se pelearon, pero a las piñas, boludo. Se agarró. Necesito ver ese video, si hay, para ver qué tanto. Porque viste que algunas veces dicen a las piñas y es que lo agarró y le pegó así, tranqui, y ya está. O fue ahí a las piñas, un duelo muerte con cuchillos. Pará, pero esto fue en la última película. En la 8. La última película creo que es la 9 y esta es la 10, la que va a salir en algún momento, no sé en qué año. Pero entonces, bueno. ¿Es esa la razón por la cual en la película, no sé, en ningún momento los dos personajes se juntan? Claro, porque se detestaban. Tan rencorosos estaban, boludo, son gente grande. ¿De quién te viene a hablar? Claro. Bueno, y todo esto pasó, después de todo esto, mejor dicho, hace poco Vin Diesel le escribió por Instagram a La Roca. Y le dijo, esto está traducido, obviamente que si está mal traducido, culpa mía no es. Hermano pequeño, Dwayne, llegó el momento. El mundo espera el final en Rápido y Furioso 10, porque supuestamente la 10 va a ser la última. Como ya sabes, sí, mis hijos siempre te nombran como ti, el tío Dwayne. En mi casa. No hay ninguna fecha festiva en la que ellos y vos no se manden buenos deseos, pero llegó el momento, el legado espera, escribió Vin en el comienzo de su carta a Johnson. El protagonista es... Qué bueno, sí. Está bien. Viste que es bueno. pero yo lo entiendo, La Roca, que uno va y después el protagonista llega cuando quiere y no se puede grabar esos días. Que encima eso tiene todo fecha, porque es todo plata. Mientras más días se alargue, más plata es. A mí me provoca mucha curiosidad saber el cómo se cagaron a piñas, ¿me entendés? Dwayne Johnson y La Roca. Porque estamos hablando de La Roca, un tipo que participó de las luchas libres de la WWE, un tipo que se recontra mamó mal con el cuerpo. Y después estamos hablando de Vin Diesel, un tipo que también se forjó en el cine de acción, en los dobles de riesgo. Se vería espectacular ver a esos dos tipos cagándose a pinas en serio, ¿eh? No creo que se tocaran la cara, pero como dijeron, no, la cara no. Capaz sí. Digo, bueno, nos cagamos trompada, pero la cara que no se toque. Y Vin Diesel debe jugar sucio, ¿eh? Ese debe jugar sucio. Ah, bueno, hace 5 minutos le tiraban flores a Vin Diesel. Bueno, el protagonista de la saga mencionó a Paul Walker para intentar convencerlo de regresar al papel. Le dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. Juré que íbamos a alcanzar lo mejor de Rápido y Furioso en la 10. Lo digo por amor, tenés que presentarte. No dejes la franquicia porque tenés un papel muy importante. Hobbes no lo puede interpretar otro. Espero que estés a la altura de la circunstancia y cumplas tu destino. Eso ya es muy... Dale, amigo. Tampoco se está perdiendo de un montón por no participar de una película. Le dijo, ay, le puse mucho empeño a la 10. Sí, la 10, bueno, mirá, a ver. Es un derrochadero de guita tremendo. Tiene lindos efectos especiales, pero bueno, no sé si es una película tan de culto, hermanito. No es una película de culto, pero genera un montón de guita la saga Rápido y Furioso. ¿Por qué te pensás que tiene? Va a llegar a las 10 películas. Porque siempre la rompe, siempre. Boludo, la razón por la que las películas de Hollywood generan éxito es cuando vas al cine, terminás de comerte, no sé, un Big Mac, ¿me entendés? O dos, y terminás re lleno, re reventado, yendo a la sala del cine, y te encontrás con, a ver, ¿qué película vemos? Mirá, está Rápido y Furioso, hay una de terror, y hay una de drama, y hay una de animación. Mirá, de animación soy muy chico. La de terror me da mucho miedo, acabo de comer. La de drama, no tengo ganas de llorar, y después está la de acción, la de Rápido y Furioso, y veamos esa, es más tiradera, es más para bien tirado, porque no hace falta prestar atención a la trama, pasa sola la película. Che, nos llegan mensajes al WhatsApp de la radio, nos escribió Pau, de Huelga de Amores, también de Mandale Mecha, y mirá lo que dice, nos acompañó en esta, Leo, dijo, yo la vi hace poco al Club de la Pelea, guarda. Eso dijo, bueno, Pau, así que recién ahora la miró. Pero también tiene una deuda pendiente. Yo la vi cuando nací, ¿dónde está mi premio? La vi cuando no nací, claro, en el hospital, en el Doña Tibia. Salí del estómago de mi madre y me sorprendió una pantalla viendo el Club de la Pelea. ¿Dónde está mi premio? ¿Dónde está tu premio? ¿Dónde está? Nos llegan más mensajes, nos llegan más consultas a este consultorio de Arreglame la Vida, de acá Así es la Vida. Dice, la bicicleta, nos escribe Rosa, ¿la bicicleta cuenta como problemas de casa, de la casa? Y sí, obvio. Sí. Me viene dejando a pata los días que más la necesito. Tomá. Y pasalo a gas. Ando en bicicleta. Pasalo a gas. ¿Qué? Nada, era un chiste. ¿Cómo, pero cómo te deja tirada la bicicleta? Tipo, se pincha. Claro, y bueno, es que hay que darle cariño a la bicicleta, hay que darle cariño, hay que ajustarla toda, hay que darle cariño cada tanto, ese es el primer consejo, hay que darle cariño, y en cuanto a si te deja, si se pincha, las cubiertas hay que cambiarlas, o sea, si se te pinchó un par de veces es que la cubierta, adentro de la cubierta se puede haber quedado el pinche. Esto es posta, real, me lo dijeron ciclistas de muchos años, de que puede estar adentro el pinche. O sea, si se te pinchó una vez, la parchaste y seguiste, fíjate bien que no haya quedado del lado de adentro de la cubierta el pinche. Y si está muy gastada, se te va a pinchar constantemente. Y otra cosa que me pasó andando en bicicleta es que yo iba con un amigo en bicicleta y él siempre iba muy pegado al cordón, muy pegado al cordón de la calle, y yo iba casi en el medio de la calle. ¿Qué pasa? Yo me pinchaba mucho menos, y él se pinchaba la bicicleta muchísimo más. Él, obviamente, quería ser más alejado de los autos, pero se pinchaba muchas veces más, porque ahí va toda la mugre de la calle, todos los pinches, todas esas cosas. Esa es otra recomendación. Pero bueno, ese sería como varios tips al mismo tiempo. ¿Vos, Leo, anduviste en bicicleta? ¿Cada tanto? Anduve en bici. Lucas me dijo que sí. Anduve en bici cuando tenía, creo que la última vez fue cuando tenía 12. Yo creo que si me pones una bici enfrente y me subo, dudo que me pueda mantener en equilibrio. Creo que ya perdí esa capacidad. Puede ser. Bueno. Mirá, te tiraron palazos a vos, Leo, ¿eh? Acá llegó un mensaje. Sí. ¿Quién es? Necesitamos tips. Escuchá, necesitamos tips para que Leo pueda arreglar el lavarropas. Bueno, el lavarropas sigue ahí. A ver, en el episodio anterior de Arreglame la Vida habíamos analizado el tema de mi lavarropas. Es un tema complicado. A ver, hay que comprar muchas cosas. Y no tengo un lavarropa como el que se compró Gus hace poquito. Tengo un lavarropa bastante tirateado. Bastante tirateado. La mejor inversión. Lucas, ¿qué más tenemos en el entretenimiento? Tirame alguna película, ¿eh? Yo sé que tenés algo ahí. Película, en serio, Gustavo, una película. Sí, una comedia romántica, ahora que va a llover. No, olvídate, no vi ninguna comedia romántica estos días. Lo que hice estos días fue avanzar con One Piece, que pronto voy a traer su especial, posiblemente la semana que viene o la otra. Y vi Arcane, la serie de League of Legends, del videojuego que yo estoy jugando. Se estrenó el sábado a las 11 de la noche por Netflix. También se podía ver gratis por Twitch, porque había algunos streamers que podían pasar los capítulos. Algunos, uno solo, el primero. Y había un solo streamer que podía pasar los tres capítulos, así uno atrás del otro. Nada, me encantó la animación, ver a los personajes que yo veía en el juego. Obviamente acá serán 10, 12 años antes de lo que pasa en el juego. Acá son todos más chiquis los y las personajes, así que nada. Las dos protagonistas son Vi y Jinx, que son dos hermanas que viven en Zaun, que es como una ciudad bastante peligrosa bajo tierra. Viven abajo de Piltover, que es la ciudad del progreso. El lema, ¿no?, de Piltover, que hay científicos y todo eso. Y abajo, nada, está como esa ciudad toda contaminada de Sound. Que los de Piltover, cuando bajan, usan máscaras para respirar aire fresco, aire puro, digamos. Y nada, me vi los tres capítulos estos y... Sí. ¿Hay que ser fanático de League of Legends para mirar la serie? No, podés no conocer absolutamente nada. ¿Es entretenida para el público en general? A eso me refiero. Sí. Lo único que vas a saber, si conoces el LOL, es a los personajes. Vas a conocer a los personajes cuando los nombren, que digan hey, Jinx, o hey, Vi, o Echo, o Víctor, cosas así. Que vas a decir, ah, este es tal, o este es otro. Eso sí, es lo único que vas a saber. Es la única ventaja, entre comillas, que vas a tener si sos conocedor de la historia del LOL y de sus personajes. Pero fuera de eso, cualquier persona puede verlo. Y se estrenan, el sábado que viene se estrenan los otros tres capítulos, y el otro sábado se estrenan tres más. Van a ser 9 capítulos, la serie dura más o menos 40 minutos, cada capítulo dura 40 minutos más o menos. Y así que nada, eso también me gustó mucho, porque al ser en animación pensé que los capítulos iban a durar como casi siempre entre 20, 25 minutos, 30 como mucho, pero no, los pusieron de 40 minutos o más. Tengo la sensación de que esto va a ser igual de desastroso que cuando sacaron World of Warcraft en película. Y yo dije, esto va a ser un desastre. Y fue un desastre. ¿Esto puede llegar a tocar esos panoramas? No, le fue muy bien. A mucha gente le gustó. Por lo que estuve viendo, igualmente se estrenó el sábado. Así que vamos a tener un poco más de reseñas en un par de días, capaz. Pero no, le fue muy bien. Me encanta. A ver, sí. Qué bueno. Sí. ¿Sí? Mandale, Lucas, mandale. Ah, ¿sí? No estaba, pensé que ibas a decir algo. Vengo con un juego hoy que lo vi el otro día y dije, este juego va a estar bueno cuando salga. Obviamente bajado ilegalmente porque sale un pulmón. Sí, sale 5 lucas la versión común y la versión de Lux sale 6 lucas 600. Vamos a hablar mucho de plata hoy, ¿eh? Hoy prepárense porque es un lunes de plata, también un lunes de tropicales, un lunes de hablar de plata, de hablar de gas con eso. Exacto, exacto. Pero lo que tiene bueno, Elden Ring se llama. Es un próximo videojuego del rol de acción desarrollado por From Software, que es una empresa que desarrolla videojuegos, y publicado por Bandai Namco, que también es una empresa bastante conocida. El juego es una colaboración entre el director del juego, Hidetaka Miyazaki, que es el director de Dark Souls. Son estos juegos de rol muy difíciles. Yo jugué el primer Dark Souls y nunca lo pude terminar. Claro, me acuerdo que está catalogado como uno de los juegos más difíciles del mundo. Me cuesta creerlo, yo nunca lo jugué, pero se dice eso y yo creo que se está exagerando. ¿Vos creés que se está exagerando con eso? No, yo cuando lo jugué, fue gracioso esto, pues yo fui a comprar juegos, le digo, ¿tenés algún juego de rol? Sí, me dice ahí, fíjate, veo... Te recomiendo este, me dice, y me da el Dark Souls. Yo digo, bueno, lo llevo. Llegué acá, lo instalé, me puse a jugar, jugué 5 minutos y prendí fuego el CD. Sí, porque te agota, boludo, te reagota mal. O sea, perder constantemente te agota. El videojuego más difícil es el Mario Bros. Bueno, ¿sabes qué, boludo? Yo me voy porque evidentemente, no sé, tampoco es tan difícil, a ver. No. Ganar para todos los niveles del Mario Bros. No, todos los niveles del Mario Bros. Todos. ¿Pero cuál? ¿El de qué, sin, el de sin, qué plataforma? Sin que se te queme el Family mientras lo estás haciendo. Andá, gana todo. Dijo Family. Dijo Family y dijo Mario Bros. Y dijo que es difícil. No puedo creer, boludo, que haya dicho eso. No, boludo. Andá, gana todos los niveles. Gané todos los niveles. Y gané un montón de veces todos los niveles. Un montón de veces, no las puedo ni contar. No, ¿en serio? ¿No te diste vuelta al Mario Bros. En Family? Bueno. ¿No vamos de Dial, Lucas? ¿No vamos de Dial, Lucas? Creo que está la 90.5. Región 90.5 está acá al lado, podemos ir para allá. Y esto es bastante interesante porque hay un novelista súper famoso que estamos esperando que saque su libro Vientos de Invierno todavía. Estoy hablando de George R.R. Martin. Así que se juntaron los dos para crear este mundo de Elden Ring para este videojuego. Por eso le dije a Gus, capaz que le interesa porque está Martin ahí detrás. No sigas esperando nada de él, porque no va a pasar. Yo cuando vi que Martin... Martin estaba a cargo de toda la fantasía que iba a tener este mundo. Yo dije, pero ¿por qué no se puede escribir a terminar el libro? ¿Por qué no se puede terminar el libro? Trono. No, vientos de invierno. El último libro. Yo pensé eso. Te pones bueno, está bien, le pagarán bien, ¿no? Pero te pones a crear un mundo de fantasía para un juego triple A. No me terminás el libro. ¿Cuánto te queda de vida, Martín? Claro. No, es como esos tipos que, viste, que arrancan a hacer un trabajo, no lo terminan y empiezan a hacer otro, y no lo terminan y van a hacer otro. Es así, debe ser así en su vida el chabón. Pero bueno, sí, Lucas, sí. ¿Qué más tenemos entretenimiento ahí? Nada, se lanza el 24 de febrero del 2022, así que... No sé, yo lo quiero ver eso, porque las imágenes son hermosas de todo el mundo creado. Y además sacaron un gameplay de 15 minutos hace unos días mostrando cómo iba a ser el juego. Así que nada, esperando. No lo voy a poder jugar ni en pedo seguramente, porque necesitaré la PC de la NASA, como digo siempre, para este tipo de juegos ya más actuales. Pero... Y esta, la que voy a dar ahora es algo que ya sabía, no sabía cuándo iba a salir, pero ya la sabía que iban a salir estos tres juegos remasterizados, que bueno, se confirma la fecha de lanzamiento de la trilogía remasterizada de GTA. El paquete, bueno, el paquete incluye GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Justo estaba hablando con Gus y con Leo de que qué hacía yo en el GTA, porque era épocas de ciber, uno no podía andar haciéndoles las misiones, en mi caso al menos, sino que iba, ponía los truquitos, el tanque y volaba todo por los aires. No me iba a poner haciendo misiones ahí. Boludo, pero GTA Vice City y el GTA San Andreas los pasé los dos en ciber. Tipo, iba dos horas. Y bueno, eras millonario. Día, no puedes estar tanto tiempo dentro del ciber, dale. Iba una vez al día. Pero eran $2, boludo. No, ¿se acuerdan que era $1 la hora? ¿Ustedes estaban en esos momentos de la vida? Yo llegué a pagar 75. 75 la hora. ¿Sabes lo que había que hacer para conseguir ese peso, Leo? Tenés que ser millonario en ese tiempo. Boludo, esa hora de ciber era una hora de ciber a la semana, con suerte. Boludo, hoy en día digo, bueno, salía $1 a la hora. Y yo iba con $1 y jugaba. Y después iba con $2, era Gardel. Tenía una multitud de pibes rodeando mi computadora. Salía $2. Yo estuve en dos trasnoches de ciber, que el primero me había salido $10, creo. Era de 9 de la noche a 9 de la mañana. O sea, cuando el ciber cerraba y cuando el ciber abría, hasta cuando el ciber abría. Y qué tremendo. No, eso. Fue. Sí, fue genial. Habíamos sido todos compas de la escuela, éramos como 10, 15. Ahí. Ese ciber tenía como 60 máquinas. Y estaba lleno. Una o sea baranda. Que no. Sí, terrible. A las 6 de la mañana una baranda. Olvídate. Pero ¿qué le vendían comida también ahí? Porque sí, dale, en serio, ¿tanto tiempo podés estar ahí? No me acuerdo si vendían comida o no. En este momento no me acuerdo. Al otro que fui, sí. Vendían comida, bebida, todo ahí adentro. Porque el ciber no cerraba. Al segundo que fui, me fui a encontrar con unos pibes que jugaban conmigo a videojuegos con dos amigos míos. Nos fuimos a la loma del traste y nada, estuvimos ahí. Me acuerdo que uno de los que nos invitó compró una torta, todo para comer ahí, porque era la primera vez que nos juntábamos en persona. Ah, estuvo muy bueno ese día. Boludo, me desbloqueaste un recuerdo re feo, que es que a veces, yo nunca la pasábamos bien a veces al 100% en los ciber, porque siempre venía un pibito random de afuera y te veía jugando determinado juego y él te decía la palabra clave que era, ¿querés que te ponga un truco? ¿O querés que te ponga tal truco? Entonces el pibe te ponía el truco y a la vez que te iba poniendo el truco, también te iba corriendo con el codo de la silla principal y él se iba acomodando enfrente de la computadora. Por ende, él terminaba de usar la computadora y vos quedabas afuera como un bobo. Y de ahí no te sacaba nadie, porque si vos te atrevías a querer sacarlo al pibe, el pibe te respondía con piñas. Era re complicado. Me acabaste de desbloquear ese recuerdo. No, a mí nunca me pasó, por suerte nunca me pasó. Además, yo me sabía todos los trucos de memoria, no necesitaba que nadie me lo dijera. Lucas era el que ofrecía los trucos. Lucas era el que ofrecía los trucos ahí. Olvídate. Bueno, para ir cerrando, ¿no? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto nos va a doler si lo queremos pagar? Obviamente, no recomiendo eso. Bueno, sale $60 como un juego nuevo, triple A. ¿Y cuánto es $60 al cambio? Con los impuestos incluidos, obviamente, porque a eso hay que sumarlo, son $9,900 por un juego de hace 20 años. Un juego de hace 20 años. Anda. Mientras nosotros seguimos con música, escuchá esto, Haceme mover. Yo sé que estamos en noviembre. Sé que estamos en noviembre, pero esta canción va igual. No importa, ¿eh? Escuchá. Ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer, y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir recitales, volvimos a los recitales, como sabíamos desde hace siempre, desde hace un par de años, un virus nos invadió e impidió que una de las cosas principales que hagamos es salir, interactuar con otras personas, y uno de los métodos más habituales para interactuar también eran los recitales, más precisamente los festivales. Así que les quiero decir buenas noticias, volvieron los festivales a la Argentina, volvieron a Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires no, volvieron al país, así que vamos a estar nombrando cuáles son estas tres principales, vamos a estar analizando las bandas que van a estar por venir, y cuánto cuesta, cuánto duele la entrada, si es viable, si es no es viable, si vale la pena, no, eso lo interpreta cada uno, pero nosotros vamos a dar nuestro primer punto de vista. Para empezar, creo que de este ya hablamos, díganme si miento, de este ya hablamos, Lollapalooza, ¿se acuerdan? Lo quemamos vivo porque nos quema los bolsillos, tenemos que hipotecar una casa para tratar de ir a ver a Lollapalooza. De onda, pero me encantaría ver a Foo Fighters y a Miley Cyrus también. Bueno, Miley Cyrus... también se va a estar presentando en este show que se va a dar en el Hipódromo de San Isidro el viernes 18 de marzo, sábado 19 de marzo y domingo 20 de marzo. El show buenas noticias, va a ser presencial, nada de streaming, nada de autos, todo se va a hacer de manera presencial y sin límite. O sea, va a haber un límite, pero el límite lo va a poner la misma empresa que organiza el evento. Obviamente hay algunas reglas, porque no podemos volver siempre así de repente, porque siempre hay que llevar la declaración jurada, hay que tener una vacuna por lo menos puesta. Pero todo sigue como en discusión el tema de Lollapalooza, porque posiblemente ahora vayan a pedir dos vacunas para que puedas ingresar al campo. Buenas noticias, muy buenas noticias para los que compraron las entradas para Lollapalooza 2020 y todavía las tienen ahí guardadas, no las pudieron vender o no las pudieron devolver. Esas entradas van a servir para cualquiera de los tres eventos. Si compraron para las tres fechas en 2020, van a volver a poder acceder a tres fechas para este 2022. Cargadísimo. Un café. Mirá, tenés un café encima. Tenía un amigo sobrado. Olvídate que sobrado económicamente. Que se compraba las entradas de Lollapalooza siempre. Antes, viste que sale muchísimo más barato antes de que te digan qué bandas van a estar. Se las compraba antes, a las 3. Sobradísimo. Un tranza, seguramente. No olvidaste, sí. Obviamente. Sí. Bueno, como dije, las entradas que compraron para el año pasado, para el 2020... van a seguir funcionando para el 2022. Para dejar a los guachos, primero y principal, menores de 11 años, entran gratis al predio. Por ende, obviamente vos tenés que tener la entrada comprada y el niño de menor de 11 años puede entrar. Y si hincha mucho las guindas, lo puedes mandar al kit Apalooza, que es un sector exclusivamente para niños. Vas a acordar algo de los Simpsons, pero no me acuerdo qué parte. Explayame, me hace acordar algo de los Simpsons. Hay un recital de un cantante que lo escuchaban todos los niños y se descontroló todo en una. Que la llevaron a Maggie. Luca, ¿vos te acordás de ese recital? Sí, que escuchaban los Rolling Stones de principio. Ay, un, qué... dos, tienes tos, tres, cuatro, un garabato, cinco, seis. Hacían un busto, pero de bebés. Me encanta, boludo, me encantó ese capítulo. Bueno, Lollapalooza va a ser básicamente algo parecido. Van a poder enviar a los pibes, a los pibis también, a participar de un mini evento que se va a estar haciendo con juguetitos, con marionetas, con algún que otro intérprete de niñes. Va a estar ahí presentando en el Lollapalooza. Vamos a hablar... Te la debo de encontrarlo después. Anda encontrando. Son iguales, capaz que tiene una mejor. Bueno, anda a saber. Pueden cambiar figuritas. Vamos a hablar de los artistas que van a estar participando de este Lollapalooza, que se va a estar dando en marzo. Buenas noticias para vos, Gus. Malas noticias para vos, Gus, pero te las digo más adelante, cuando hablemos del tema precios. Pero para hablarte del tema contenidos, te voy a decir una cosa. Tu ídola de la adolescencia, de la infancia, de toda tu vida, Miley Cyrus, va a estar cerrando el show del 18 de marzo. ¿Qué te parece? Lo vi, me encanta. Me encantaría ir a verla, pero no. Que haga cover de Blondie y los haga pasar por de ellas, ¿no? Sí, dale, que le siga robando a Blondie, pobrecita. Que no se metan con Blondie. Los siguientes artistas, bueno, se van a estar presentando una gama de artistas que más allá del rock, que va más allá del pop, que también más allá del rap o del trap, hay una gama inmensa. Esto es algo bastante positivo. Vamos a tener, por ejemplo, a Duki, vamos a tener, por ejemplo, a Bizarrap, a Woz, a Louta, a Emilia FMS. Esa es la fecha del viernes 18 de marzo. Ahora, los artistas del sábado 19 de marzo. Voy a empezar desde Taichu, Kido Dotto, El Mató a un Policía Motorizado, Justin Quiles, Kelani, Nicki Nicole va a estar presentando, y Lito Nevia, importante, importante remarcar Lito Nevia, que hay bastante, que es uno de los primeros músicos así multitudinarios que hubo en Argentina. ¿Te acordás que me disfracé de Lito Nevia? Lo había comentado esto. ¿Vas a ir a ver? Y yo iría, por Lito Nevia yo voy. Pasa que le dejé de seguir la huella a Lito Nevia hace bastante tiempo. Tengo que volver a retomar mi remera, desempolvar mi remera de Lito Nevia. Bueno, va a estar Kea también, mucho trap, Alan Walker, Jack Harlow, y las personas que van a cerrar el espectáculo van a ser Machine Gun Kelly, que si no lo tienen es un músico estadounidense que es rapero y que es rockero, aparentemente hace algo de rock, y si no lo tienen todavía es el actor que interpreta a, al baterista de Motley Crue en la película. Ese es Machine Gun Kelly. ¿Quién cierra? ¿Quién cierra? Doja Cat y The Strokes. Y para el próximo recital tenemos una gama rara, muy rara. Vos decime si te gusta. A mí me encanta. Ustedes díganme si les gusta. Pero por ejemplo, a ver. Son esos momentos de que capaz vas al baño o vas a comer algo o alguna, como bajás un cambio. A ver, en esas Gustavo, bandas, ¿no? En el domingo 20 se encuentra tocando en el escenario. Vos estás esperando a que salga tu banda favorita o tu banda principal, la banda que cierra, y de repente abre las cortinas Elegante. ¿Vos te quedarías a verlo, Elegante? Elegante. ¿Cuánto tiempo tocan las bandas? Porque nombraste un millón de bandas, ese es el tema. Claro, acordate es que son una tres pegada días. A la otra. Sí, acordate claro. Que son tres días y hay un montón de bandas. En general hay un montón de bandas. Si nos guiamos por grupos, por día deben tocar unas 20, 15 bandas por ahora, por cada fecha. Suma cada fecha, se hacen un montón de artistas y se hacen un montón de guita. Bueno. Está Elegante, está James Addiction, que es, para si no saben quién es James Addiction, son el cantante, es uno de los creadores de Lollapalooza. Importante que estén ahí, importante para como para darnos un cable a tierra y que digamos, bueno, acá está Lollapalooza, podemos volver en ese momento. Esa es la banda que nos trae ese tipo de recuerdos. ¿Vale la pena ver a Elegante si está teloneando a los Foo Fighters, Gustavo? Si voy a ver Foo Fighters, olvídate que miro a Elegante, cualquiera, olvídate. Sí. Me quedo. Bueno, porque los Foo Fighters, Elegante va a estar teloneando a los Foo Fighters. Los Foo Fighters van a cerrar el show de el Lollapalooza. Pero justo antes está Elegante. ¿Quién toca justito antes que Foo Fighters? Martin Garrix, es un DJ. Bueno. Ni idea. Pero, yo la vez que fui. La única vez que fui a ver a Foo Fighter lo teloneó Arctic Monkeys. Fue tremendo. No. Tremendo. ¿En serio? Arctic Monkeys, sí, fue tremendo. Lo único que Arctic Monkeys tiene es que fue como un trámite para ellos. Fue como, vinieron, tocaron, la rompieron toda y se fueron. Como que cero interacción con el público. Fueron bueno, uno tras otro los temas. Como, a ver, no me quiero poner, listo, muchachos, nos tenemos que ir. Listo, así. No me quiero poner del lado de los ricos y poderosos, pero, a ver, hincha un poco las guindas, tener que estar todos los días yendo de un país a otro, brindando un show. Igual, tengo entendido que los Arctic Monkeys dijeron que la pasaron joya acá, que fue como un país que destacó bastante. Sí. Seguimos. Voy a traer un recuerdo, voy a desbloquear un recuerdo. Cosquín Rock, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado del Cosquín Rock? Nos recomendaste que no vayamos. No, les recomendé que no vayan. Les recomendé que no vayan. Bueno, el Cosquín Rock volvió a reabrirse con público presencial y se va a estar en vivo el 12 y el 13 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, que creo que, si no me equivoco, queda en Córdoba. Tiene un prontuario el Cosquín, como ya habíamos dicho, de muchas cosas malas, muchísimo más en el Cosquín anterior, que ya lo habíamos hablado, donde hubo fallas técnicas, fallas de personal, de patobas, donde hubieron varios patobicas que no dejaron pasar a algunos pibes porque tenían una tuquita, un prensadito por ahí metido, y no solo se los sacaban, sino que tampoco los dejaban entrar al predio. Ahí hubo otra falta. Hubo otros afortunados que lograron pasar marihuana al predio. Pero bueno, mucha gente no, y además se perdió el show. También hubo faltas con el precio. Era demasiado caro el Cosquín Rock, demasiado caro. Y también la falta de posibilidades que se les dio a las músicas mujeres y obviamente también a los dichos nefastos del también nefasto José Palazzo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese tema también? Claro. Hace poquito creo que mandé una noticia de algo parecido, que también un recital que se descontroló todo, que fue bastante... No recuerdo ahora el recital, de que también hubo varios heridos por manejarse mal en el recital, o sea, porque era falta de organización, avalanchas. Boludo, el que pasó hace poco, ¿cómo se llama este músico? Bueno, un músico de Estados Unidos era. Que se estaba muriendo el público delante de él y el chabón seguía cantando mirándolos. En Texas, mirá, acá la tengo la noticia. A ver. Sí, acá está. En Houston, sí, en un festival de Astro World en Houston. El chabón estaba cantando mientras iban sacando a la gente. 300 personas resultaron lesionadas. Sí. No, bueno. Avalanchas, no, no, no. Avalanchas de gente. En el concierto del rapero Travis Scott. Era ese, Travis Scott. Bueno, la falta de organización del Cosquín del año anterior, en el que se hizo presencial, fue un desastre. Fue un desastre con el tema de la cana, fue un desastre con el tema de los cacheadores. También, bueno, los dichos, como que no le dio espacio a músicas mujeres, y tampoco también se festejaba los dichos nefastos que tuvo Palazzo, diciendo que no contrató músicas mujeres porque las mujeres no parecían tener el talento necesario para poder participar del Cosquín Rock. Pero hay que decir que se hicieron las cosas bastante bien con este Cosquín Rock. Primero y principal, todo lo que les dije recién, artistas mujeres veteranas como actuales participando del Cosquín, que obviamente es como algo recontra forzado, que se nota que es forzado, pero está Eruca Sativa, que era el problema de la otra vez. Eruca Sativa está y está como en uno de los podios más altos cercanos a la noche, por ende es una de las bandas más convocadas. Y también como que destacar que les dieron espacio a las artistas, como es el caso de Juana Molina, sí. Inazulina, que son bandas antiquísimas del rock, pero que no tuvieron la trascendencia que tienen. Obviamente son altas músicas y van a estar participando de esto. También va a estar Vale Acevedo y Clara Cava. Otra cuestión... le dieron un buen espacio a los artistas under. A los artistas under le dieron un buen espacio y van a poder estar participando de este recital. Mira, yo te mandé ahí la lista de una banda que se llama Boconas. Rocky Expecta. Boconas, necesito. Para dar una idea. Boconas. Boconas. A ver. A ver, ¿un pedacito? Necesito una receta para desenamorarme. Ya no aguanto más tus letras, ya no aguanto más tu hambre. Lo que quiero es estar sola para no pensar en nadie. Tienes de la mano caminando hacia el aire. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, chucha, chaca chucha, chucha, chaca chucha, chucha, chaca chucha, chucha, chaca chucha. Necesito una receta para desenamorarme. Ya no puedo pensar sola. Estaba Bojonas también con Necesito, una de las aberturas que en el under tiene bastante, mucho levante, son las Bojonas, también va a estar Clara Cava, Inazulina, Juana Molina, Vale Acevedo, van a estar participando y como que se abrió un portón bastante importante. Obviamente no se abrió con... se abrió con un fin de sacarse un quilombo que tenía José Palazzo de encima, que era el tema de los cupos de mujeres en los recitales del Cosquín Rock. Pero bueno, es algo positivo, es algo bastante positivo. Precio. El precio de la entrada... ¿Cuánto sale? El precio de la entrada... Mucho me duele, sí. ¡Ah! 11.000 pesos. Las dos fechas. Las dos fechas, 11.000 pesos. Y ahora que me acabo de dar cuenta, no dije los supuestos precios que tenía el Lollapalooza. El Lollapalooza para una fecha se rumorea, porque todavía no salió el precio oficial, va a los 17.000 pesos, 14 a 15 mil pesos. Una sola entrada, una sola entrada. Por esa plata, boludo, que Dave Grohl me haga un asado, mínimo. O sea, que me venga a buscar, me lleve y me haga un asado. Todo bien, David, pero... Te pasaste, te pasaste. Bueno, las del Cosquín Rock... 11.000 pesos las dos fechas. O si querés una fecha sola, 6.000 pesos. Si querés estar en una sola fecha, 6.000 pesos. Si querés estar en dos, 11. Obviamente tengan entendido que para los que somos de Buenos Aires o de zonas no tan aledañas a donde se hace el Cosquín, tenemos que invertir en movilidad, en estadía, en comida. O sea que a esos 11.000 se le sumarían un par de kilos más de plata. Claro. Claro, exactamente. El viaje hasta allá. Bueno, siguen cosas buenas. Campo total. Va a haber campo total. O sea, nada de VIP. Eso es buenísimo porque sabemos cómo lucran los festivales poniendo campo A, B, C, D, VIP. VIP presidencial, ¿me entendés? Entonces, eso es un cambio positivo también. Todo va a ser un solo campo. Invertís en tu entrada y tenés campo. Simplemente, nada más. Y tenés la libertad. Vas y te quedás a trompadas para llegar adelante lo más que puedas. Eso. Exactamente. Y no dije los artistas, porque van a ser dos fechas. Por ejemplo, para el sábado 12 de febrero, te nombro algunos. Son bastantes. Ciro y los Persas, Principal, Los Auténticos Decadentes, Guasones, Skyro Fakires, Babasónicos, Woz, Julieta Venegas, Zoe Gutoso, Eruca Sativa, El Mató, Las Pelotas, Trueno, El Cuelgue, La Delio Valdés, Juana Molina, Mississippi y un montón de nombres conocidos, pero conocidísimos. Esto tiene también de positivo el Cosquín Rock, que tiene bastante variedad de artistas, bastante variedad como en artistas más grosos, digo. Y esa es una de las fechas, falta la tercera fecha, que es para el Quilmes Rock, porque vuelve el Quilmes Rock, y vuelve con artistas bastante conocidos. La entrada, el valor de la entrada, se dice que 13.000 lucas es un campo VIP, 13, por dos fechas, y 7... Sí, te querés ir al campo general, que ya vemos que son bastante separatistas. Bueno. Y si querés, andá juntándolo de a poquito con el bono de fin de año. Uy, el bono de fin de año. No te compre al pedo. ¿Para qué te vas a comprar ropa? Para fin de año, al pedo. El pan dulce, esperá que sea febrero, ahí va a ser más barato. Dos lucas el pan dulce. Y ahí capaz llegas ahí. Sigo. Boludo, me duelen los bolsillos de una manera increíble. Por ahora va ganando el Cosquín en tema precio y en tema cantidad de grilla. Creo que están bastante bien. Estamos en el Quilmes Rock. Esto se va a dar el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo. Se van a dar dos fechas donde van a actuar las mismas bandas. Ahora, ¿cuáles son esas bandas? Voy nombrando de abajo para arriba. Prepárate, Gus, es la última. Van a estar artistas como Wiranda Johansen, Viva Elástico, Vicentico, Virus, Rayos Láser, Trueno. Rayos Láser. Los Auténticos Decadentes, Feli Colina, Eruca Sativa, Barco, Banda Los Chinos y cierra el Quilmes Rock, las dos fechas, Gorilas. ¿Esta banda vos decís que cierra? Por esta banda yo pagaría, ¿eh? Bueno, Leo, bueno, Lucas, vamos llegando al final de este programa. Esperemos que la hayan pasado bien, que hayan bailado, se hayan informado. Y cerramos con música. Como siempre, ahí, hoy me dio el rienda suelta Leo. ¿Termino, Leo? ¿Le mando la música? Y sí, boludo, estuvimos musicalizando. Hoy no estuve musicalizando yo, no sé si se dieron cuenta. No sé si extrañaron. Leo no se hace cargo. Mí. Claro, Leo no se hace cargo de la música hoy. Y nos despedimos con esto. Nos escuchamos el próximo jueves. Acá en Así es la Vida, en Radio Las Cabas, como siempre. Chau, Leo. Chau, Lucas. Mirá con qué nos despedimos, ¿eh? Escuchá. Chau. A ver. Chau.

corazón estalla de dolor. Lo que yo esperaba, lo